Eso en función de lo que ya sabemos ha venido siendo la articulación por parte del referido general de una suerte de operador político partidista en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Prácticamente se está quedando aislado Padrino López en esa insistencia de convertirse en político en las filas de la Fuerza Armada, pero es que adicionalmente argumentábamos en nuestro escrito que esa posición de girar instrucciones a lo interno de la Fuerza Armada Nacional para desconocer un acto promulgado por un poder público nacional coloca a la Fuerza Armada Nacional en un desacato abierto y frontal contra uno de los poderes públicos y rompe el principio básico de la democracia como lo es la subordinación del poder militar al poder civil. Esos fueron los argumentos más solventes que presentamos. Han transcurrido 2 semanas de esta solicitud, lamentablemente no hemos tenido respuesta a la fecha. Hemos inclusive extendido ampliamente en medios de comunicación otra suerte de argumentos que favorecerían la decisión de la Asamblea, para lo cual hay que ser muy claro, solamente faltarían o sería necesario 101 votos, que claramente la Mesa de la Unidad Democrática cuenta con ello en una plenaria de la Asamblea Nacional para remover al ministro. Un ministro además que tiene vencido su tiempo de servicio dentro de la Fuerza Armada Nacional. Vladimir Padrino López es un individuo que debió haber pasado a retiro en el 2014, con lo cual pues su salida yo creo que incluso va a ser celebrada por muchos oficiales superiores que probablemente aspiren a su cargo. Y además también se establecería una sanción ejemplarizante porque este ministro no podría ser designado al frente de otra cartera ministerial, tampoco pudiese ser designado al frente de una embajada, pues lógicamente su designación tendría que pasar por la Asamblea Nacional.